la verdad que me cuesta pensar que estoy acá, pero era tanta la necesidad de compartir estos, aunque sea unos momentos, de todo lo que vivimos cada uno y cada una, de lo que queremos, lo que ansiamos, lo que deseamos, lo que queremos, porque no viene solamente de nosotros, sino que viene de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, los que no están y los que están, que también sufrieron las consecuencias de esa vil persecución y genocidio, algunos con sus vidas de otra manera la vivieron. Y realmente, si uno a través de los años, con muchos desencantos en la vida, en los pasos vividos, pero también con muchas emociones y mucho amor y mucho saber que no solo uno es el que sufre o una, que somos muchos los desencantados, que somos muchos los que jamás pensamos que íbamos a sufrir traiciones, traiciones o queriendo o sin pensarlos o porque indiferentes. Entonces, así seamos un puñadito, pero sabemos que somos auténticos, que lo sentimos, que lo vivimos y que compartimos los buenos y malos momentos. Y en este caso estamos compartiendo todavía emociones y esperanzas y también muchas motivaciones de lucha por delante. Quizás nosotras, en la que yo me cuento, mi camino está un poquito ya doblando bien la esquina. Pero todos los años dice lo mismo. Pero chicos, sí, pero me motiva, me emociona todos estos jóvenes que vemos y que tenemos a veces la suerte, que no están ahora tampoco presentes, habrán muchos que querrían haber estado, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad no están, pero que sabemos que están y que comparten como nosotros. Así que yo, esto fue como una movida de timón para seguir otra vez adelante, pese a que no todos los días sufrimos situaciones feas, sino hermosas como las que estamos viviendo ahora. Gracias.